Hola Julia, buenas noches. Espero que te guste esta canción y que cuando seas un poquito más grande, que también que la escuches y siempre te acuerdas que cuando tú estabas todavía en la barriga, pues yo ya te la ponía. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me, so I sing the song of love, Julia. Shell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Her hair of floating sky is shimmering, glimmering. Sing a song of love for Julia.